¿Ya formás parte de nuestra comunidad? Búscanos en las redes sociales como 1826 Radio. Tiempos y este mal tiempo y esta tormenta y frente al rápido que pasa y todos los contratiempos decimos a la huelga ya, compañeres, ya, ya, con convicción y con fuerza y por supuesto sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que debe revolucionarlo todo, la trabajadora. Con el transfeminismo como faro, el arte como arma y el humor, el divino humor como catarsis imprescindible. Esta noche, al oído me has dicho dos palabras comunes, dos palabras cansadas de ser dichas, palabras que de viejas son nuevas, dos palabras tan dulces que la luna que andaba filtrando entre las ramas se detuvo en mi boca, tan dulces dos palabras que una hormiga pasea por mi cuello y no intento moverme para echarla. Tan dulces dos palabras que digo sin quererlo, ¡oh, qué bella la vida! Tan dulces y tan mansas que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman. Tan dulces y tan bellas que nerviosos mis dedos se mueven hacia el cielo imitando tijeras. ¡Oh, mis dedos quisieran cortar estrellas! Bien, bueno, acá estamos. Muy buenas tardes a todos. Buenas, buenas, pero muy buenas tardes. Excelentes. Marcela Dal Santo. Excelentes tardes, Paula Privato. Excelentes tardes para ti. Excelente tarde para ti, Matías Betri. Excelentes tardes para ustedes, Marcela Santos y Paula Privato. Buenas tardes. Gracias, gracias. Excelentes tardes para nuestra compañera huelguera China Montes, que nos está acompañando en energía, porque este bendito COVID no nos da tregua y hay que aislarse ante la duda, y ahí está nuestra amiga para cuidar a los demás. Así que bueno, abrazón, Chinita, abrazón, que todo pasa, hasta esta mierda pasará. Así es. Bueno, y estamos un poquito retrasadas, empezamos hoy un poquito más tarde porque no solo la lluvia nos trae contratiempos, sino la vida Nisman. Queremos hacer un llamado. Sí. Un llamado, sí, a la lucha de los que habitamos Gleu, Longchamp y Bursaco, que Paula Privato va a hacer ahora el llamado. Llamo a todos aquellos que se tomen el roca y que padezcan el fucking rápido que pasa a las 4 de la tarde y no se lo toma nadie. Nadie. Así que desde huelga vamos a empezar la campaña Fuera el Rápido en hora de mierda, porque claramente, o sea, es un buen servicio tener un rápido a Constitución. Quienes padecemos de tomarnos el tren, por ejemplo, Alejandro Cor hasta Constitución, parando en todas, tenés una hora de viaje con todos los contratiempos que puede haber. Si te tomas el rápido son entre media hora, 20 minutos, depende de lo que tomes, pero en un horario pico, en un horario donde la gente va a trabajar. No, en un horario donde une ve pasar el tren vacío. Así es, así que bueno, yo vi pasar el tren vacío y bueno, y acá estamos. Así que convocamos a las hordas de Zona Sur a acompañarnos. Unirse a esta lucha en contra del rápido en horario no pico. Bien, y bueno, dicho esto, vamos a presentar nuestra abuelita que viene linda, viene recargadita. Tenemos, bueno, nuestro primer bloquecito con un noti-corti, que no son tan cortis las notis, pero son necesarias, fechitas para recordar, cositas que suceden. Tenemos una varieté, amigues, por favor, prepárense para la varieté acá de nuestro operador, el que nos comanda la huelga, Mati Datri, que se viene con una columnita, ¿cómo le podríamos decir? No sé cómo decirle. A mí se me ocurría, tipo, lados B de los de referentes. Como a mí me gusta hablar de cosas no tan conocidas, hoy vamos a hablar de gente conocida, pero de un aspecto no tan conocido. Así de esa es. Gente. Disquitos de película de aquellos que escuchamos todes. Nos van a refrescar algunas cositas. Y después tenemos en el último bloque a nuestra amiga y compa Latana con su mitad invisible de la historia. Y bueno... Y nada, y musiquita. Todo, de todo. Música, agendita cultural y esta convocatoria a sentipensarnos desde este lado del conurbano, abajo y a la izquierda siempre. Y antes de, como forma, ¿no?, de arrancar, hoy es una fecha muy importante, una fecha que nos abraza, que nos llena de fuerza vital, porque un 22 de octubre, pero de 1977, 12 mujeres se juntaban no solo para exigir la aparición con vida de sus hijes que estaban secuestrados por la dictadura cívico-militar eclesiástica genocida, sino también para reclamar la aparición de sus nietes. Sabemos que muchas mujeres dieron a luz en cautiverio y fueron estas abuelas las que empezaron a darle forma a una lucha que hoy por hoy continúa. Las abuelas de Plaza de Mayo son un símbolo inclaudicable de lucha por la verdad, por la justicia, y tal es así que el 22 de octubre es el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Desde que se constituyeron al día de hoy fueron 130 las personas que recuperaron su identidad, así que desde huelga faltan un montón, desde huelga convocamos a quienes tengan dudas, a quienes se pregunten. La duda respecto a la identidad es una duda que quienes la transitamos está siempre. Entonces, si hay algo que hay alguna cosita que te llama la atención, no dudes en hacer de esa duda una aclaración, una respuesta, porque ¿quién te dice que te están buscando para abrazarte? Sí, y una cosita más, exigimos que se abran los archivos, porque eso también es parte de esta lucha, me parece. Totalmente. Ahí está la Tana. Y bueno, yo le voy a quiero mandar un saludo especial. Mande quiero saludo. Hacer una mención especial porque hoy tenemos una nueva escucha desde Villa Ballester. Nos está escuchando Silvia, nuestra amiga, así que desde acá le mando un besote y a disfrutar esta huelga, amiga. A disfrutar esta huelga y... ¿Y con qué nos vamos? Mira, a ver... Hay un tema que estuvo flotando toda la semana y que todos le dedicamos una palabra, aunque sea para decir por qué están hablando de esto. Así que como desde huelga no somos ajenas a lo que pasa en el mundo, vamos con este temita. Sé que hay gente que sufre en la vida, así, hasta el mismo día de su propia muerte. Veo que cosas horribles suceden, pero en mi alma fría nada se conmueve. Veo que el clima se pone frío.

qué sé yo, son, es un trío, digamos, muy mediático. Totalmente. Y donde justamente de la forma en la que se conocen, más allá de sus profesiones, que cada uno de los tres lo tienen, empiezan a salir a la luz cuando suceden estas cuestiones y después, bueno, cómo los medios se suben a eso y empiezan a hacer ahí toda una cuestión bueno, de juicio. Bueno, tampoco es que ellos se callan la boca, ¿no? Lo retroalimentan. Obvio. Pero bueno, ¿qué va a ser? Y mueve una banda de guita. Y mientras tanto, che, ¿hay inflación en Argentina o no? Ahora te vamos a contar todo lo que sucede. Pero la vida de Wanda, nada. Allá ellos, sí, esto que decían, ¿no? Qué vetusto. Qué olor a naftalina poner el eje en esto, la rompe hogares, la rompe familia. ¿Viste? Hay cosas que uno supone superadas y no, realmente, realmente no. Pero bueno, allá con ellas. A mí particularmente me fascina la capacidad de Wanda Nara de ser una del escándalo mundial. O sea, objetivamente la mina es una grosa, es en lo que hace. Es una grosa y bueno, ella acá nos tiene charlando de ella en Huelga de Amor, así que ¡puf! No bueno, hablamos más de ella. No, por favor. Vamos a hablar de cosas con la mano de Filippi y el tema que creo que sintetiza perfectamente lo que queremos transmitir. Totalmente. Exactamente. Bueno, yo quería traer acá a la huelga. El 19 de octubre se cumplieron 5 años del primer paro feminista que marcó un hito, ¿no? O sea, dentro de nuestra lucha hay momentos que marcan algo que ya no tiene punto de retorno, ¿no? Y es recuperar la herramienta del paro para nosotras y para nuestra lucha. Ese 19 de octubre se convoca para repudiar el femicidio de Lucía, ¿no? Ese femicidio brutal que sigue buscando justicia, que hoy por hoy logró que se revirtiera el fallo de la impunidad y que se siente en el banquillo a 2 de los 3 femicidas, el restante porque murió impune, y también a los jueces que firmaron ese fallo aberrante, misógino, patriarcal de impunidad. Que dicho sea de paso, les comento que el jury, o sea, que es el tribunal que va a juzgar a esos jueces, ya está constituido y está presidido por la única mujer integrante de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Así que avanza ese jury. Y esto, ¿no? Hace 5 años nos convocábamos a un paro donde el repudio hacia este femicidio, pero también con la consigna de si nuestras vidas no valen, que produzcan sin nosotros. En ese momento se convocó a un paro que creo que era de horas, que creo que era de 3 a 5, donde nos llamábamos al mediodía, golpear, si no había posibilidad para salir a la calle del laburo y golpear lo que haya. Claro, como realmente... Ya que irse de negro, era la otra consigna. Es verdad. Este paro después... fue el puntapié para que el próximo 8 de marzo, el de 2017, sea también paro de mujeres e identidades no binarias, que tuvo repercusión internacional. O sea, no solamente Argentina, nosotras recuperamos el 8 como una herramienta de lucha, sino que irradia hacia la internacionalidad. Y más allá de que esas consignas, ¿no? Que si nuestras vidas valen, que produzcan sin nosotras, fue el primer paro que se le hizo a Macri en el 2016. De hecho, no me acuerdo ahora puntualmente los cánticos, pero hacíamos referencia a que la CGT... Pone la fecha, que la CGT estaba tomando té con Macri y que nosotras, nuestros cuerpos eran las que... le hacían paro a Macri. Pusimos de relieve la cuestión del trabajo, las tareas de cuidado como trabajo no remunerado, la brecha salarial entre las mismas tareas que realizamos nosotros respecto a un varón cis, el techo de cristal, estas techos que no se ven pero que están a la hora de ir haciendo carrera en nuestros lugares de trabajo, la desigualdad en cuanto a cómo golpea la crisis económica, que en nuestros cuerpos siempre es con mayor intensidad, la precariedad laboral, todas reclamos que hoy por hoy siguen vigentes, o sea, nos siguen matando a una de nosotres cada 30 horas, nos seguimos preguntando dónde está Tehuel. Seguimos sufriendo las consecuencias de este ajuste brutal que se descarga con mayor intensidad en nosotros, la crisis habitacional, pero a la vez conquistamos derechos, o sea, vino la conquista del derecho al aborto, se conquistó el cupo laboral trans y dentro de las organizaciones e inclusive las organizaciones revolucionarias o que se dicen revolucionarias, la cuestión de la praxis revolucionaria también está puesta en debate. Nosotras tejemos de forma distinta. En lo que fue el encuentro regional acá en Zona Sur demostró que se puede construir desde la horizontalidad y desde la sororidad y hacer movidas muy potentes. Entonces sí, tenemos un montón de reivindicaciones que todavía no fueron satisfechas, pero sin duda alguna hay una presencia, hay un sujete nuevo, potente, que está instalado y que va copando espacios y que va avanzando. Así que bueno, quería traer esta fechita, este paro, y más desde la huelga, ¿no? A reivindicar el paro, compañere. Así es. Bueno, yo creo que dentro de lo que es la lucha, o sea, vos estabas hablando de cómo a raíz de esta fecha y de un montón de cuestiones que sucedieron, se fueron como conquistando cosas y a la vez seguimos luchando por otras. Y una lucha que llevamos y que llevan muchas mujeres y disidencias es Tierra para Vivir, Feminismos para Habitar, ¿no? Y es lo que le está faltando a les compas y vecines de Guernica, que ya estamos a un año casi de cumplir el año de ese brutal desalojo, que creo que todos recordamos lo que fue, 1.500 efectivos para desalojar un predio que estaba organizado, de barrios y demás. Post desalojo, el gobierno se había comprometido, habían firmado un acta de acuerdo, de hecho esto lo estuvimos charlando acá, por un compromiso de una cantidad de lotes que se comprometían a darlos en 180 días. Vamos a cumplir 360, el doble. El doble, y no hay noticias de eso. No solo que no hay noticias, sino sigue estando esta manipulación y esta violencia que siguen ejerciendo hacia les vecines y hacia todos aquellos que están queriendo recuperar tierras. Me parece que es re importante remarcar que cuando hablamos de tomas de tierras, no son tomas, sino son recuperación de tierras. Queremos recuperar tierras que originalmente son nuestras. Y más ni que hablar si hablamos de la crisis habitacional, de la cantidad de gente que hay en situación de calle y que atrás de esta violenta manipulación que ejerce el Estado, es solamente por un negocio inmobiliario que va a beneficiar solamente a empresarios, al Estado y a nadie más, porque quienes están reclamando por tierra para vivir no van por ahí. Seguramente, eso seguramente, porque justamente para que esto suceda tiene que estar este maldito, que siempre lo nombramos en esta huelga, este trío mafioso del Estado, la policía, porque necesita las fuerzas, y el Poder Judicial para avalar toda esta. Y los proxenetas, ya que estamos, ¿no? Sí, obvio. Es que ahí en este trío se desprenden todos. Es un trío malo, ¿no? No es que estemos en contra de los tríos. No, este por es malo. Supuesto. No, por supuesto. Así que el lunes 25 a las 11 de la mañana hay una movilización desde la estación de tren de La Plata hasta el Ministerio de Desarrollo Social, donde le siguen exigiendo les vecines al Estado, les vecines de Guernica, al Estado, que cumpla con ese acta acuerdo. Porque así como, ¿se acuerdan que hace unos días estuvimos contando de que hay también toda una situación en cuanto al procrear, que tiene una cantidad de casas terminadas y no las entrega? Entonces, la importancia de seguir reclamándole al Estado, de seguir estando en las calles, luchando por esto, es fundamental porque existe, o sea, no está la voluntad política, pero el espacio para que eso se genere y se cumpla está. Está. Lo que pasa es que no está la voluntad política, justamente. Y para eso hay que salir a la calle, no hay otra. Claro, de hecho, este jueves, lo que es la unidad piquetera, que está compuesta por diversas organizaciones y movimientos sociales, cuya, digamos, característica en común es que son independientes políticamente respecto al Estado, lograron una mesa de diálogo con Juan Zabaleta, que es el ministro de Desarrollo Social, también con una amenaza de un acampe en la 9 de julio y después de cantidad de movilizaciones, de enormes movilizaciones de demostración de fuerza. Y ahí les compañeros, hace casi 2 meses, entregaron un plan, porque mucho se dice de que les compas van a pedir más planes, ¿no? O sea, como esta estigmatización de los movimientos que reducen el reclamo a más planes. Obviamente que ante la emergencia exigen que estas ayudas sociales aumenten en su monto, porque el que hay no alcanza para nada, y exigen la entrega de alimentos, porque son les compas que bancan la olla de un montón de personas que no tienen para morfar. Pero también les compas diseñaron un plan de obra pública, barrial y de viviendas absolutamente virtuoso, porque generaría trabajo y generaría obra pública en los barrios completamente postergados. Entonces, de vuelta a esto que decías, ¿no? Las condiciones materiales para satisfacer las demandas están. Los propios compañeros diseñaron un plan con ese objetivo y lo único que falta es la voluntad política para concretarlo. Así que por el momento se mantienen en estado de alerta. El acampe lo dejaron ahí como en stand-by a ver qué pasa con esta mesa. Siempre desde la desconfianza con el Estado, ¿no? No es que les compas van a dormir y van a decir, ay, qué bueno, ya tuvimos la reunión, sino que están en estado de alerta. Pero bueno, esperamos que las autoridades públicas hagan lo que tienen que hacer y materialicen esta propuesta que implica esto, soluciones en la infraestructura del barrio, soluciones de vivienda y laburo genuino. Bueno, lo que tiene que ver con recuperación de tierras, no solamente está sucediendo acá en el conurbano, sino de hecho estuvimos hablando hace unos días de lo que está sucediendo en la LOF de Quelquemtreu. Se me fue Mati, así que mientras viene Mati, vamos a escuchar. Vamos a escuchar ahora en un ratito a Claudia, que Claudia es de la Asamblea de Vecines de Puyén. Y bueno, y nos va a contar, o sea, vamos a escuchar un poquito lo que habla en relación a lo que es esta lucha y la historia que tiene esto, porque como toda lo que es la también recuperación de tierra no es algo que un día nos levantamos y dijimos, bueno, tenemos que recuperar estas tierras. No, es algo que se viene luchando y que, como todo, atrás de esa lucha hay un negocio mafioso que el Estado está queriendo apoyar y encubrir. Así que vamos a escucharla a Claudia. La lucha por el agua. Y esto ayer tomó como dimensiones bastante más complejas que nos obligaron a salir con un comunicado respecto de la avanzada, porque ya nos involucran también a las asambleas, el folleto ese que tiraron alrededor del Club Andino Pitriquitrón, que se prendió fuego ayer a la madrugada, hecho burdamente con revistas recortadas, las letras, hablaba claramente de los defensores del agua y de la tierra. La asamblea de Mallín, Ahogados, una asamblea hermana que ha sufrido 3 incendios, la misma sede, digamos, del centro comunitario donde se reúne la asamblea, por parte de, no sabemos de quién, pero suponemos que por el lado de los que tienen intereses en el cerro, ¿no? El cerro es el proyecto Laderas, es un gran proyecto, es un megaproyecto que quieren poner al lado del Bolsón, en una zona que es la fábrica de agua de Mallín, de Bolsón, y también de toda la zona, porque las cuencas no reconocen las divisiones geográficas, ¿viste? hace muchos años se viene luchando, ha habido marchas multitudinarias de más de 10.000 personas. El mismo día que se da la recuperación de la Lofken en Kentré, hubo una marcha de 5.000 personas en Bolsón, de la que nosotros participamos, por ejemplo. Es una mega pista de esquí con una ciudad alternativa en el cerro, una ciudad con restaurante, con supermercados, con casas. Es un proyecto, claro, es un mega emprendimiento turístico que sería como fundar otra ciudad. Sería un modo de vaciar el Bolsón, ¿no es cierto? Lo que es el territorio tradicional del Bolsón y trasladarlo al cerro. Todo alrededor de todos los intereses que hay alrededor del esquí, que está la hermana Valeria Massa, metido, pero también está la empresa Hayden Lake y el Club Andino Piltriquitrón era concesionario de las pistas de esquí. El Club Andino Piltriquitrón es una antigua institución del Bolsón que primero tuvo algunas pequeñas pistas de esquí en el Cerro Piltriquitrón y manejaba los refugios. Y de un tiempo a esta parte como que medio que se privatizó. Bueno, la verdad es que sin ninguna prueba, más que un folleto, ya te digo, burdamente realizado con revistas recortadas para acusar a nadie, pero enseguida salieron todos los medios adictos, digamos, al poder, son muchísimos, haciendo la salvedad de las pequeñas radios comunitarias, todos los grandes medios, te puedo decir Noticias del Bolsón, Info Chucao, los medios de Bariloche, todos señalan y se indican, obviamente, a las comunidades mapuches y sobre todo a las que están en pleno proceso de recuperación territorial y a las asambleas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos luchando juntos. Bueno, y ahí escuchábamos a Claudia, que nos recordaba que la lucha mapuche está en su ADN de recuperar las tierras y va a continuar, esa lucha va a continuar desde hace muchos años y continúa. Y me parecía importante traer la voz de la compañera por esto que decía, los medios no hablan y esta semana en relación al incendio ese que se provocó, los medios lo tomaban ahí medio muy con pinzas, ¿no? Entonces me parecía importante lo que decía la compañera, como esos folletos muy burdamente armados. De la CIDE, como siempre. Claro. Sí, que se notan. Zarpado. Así bueno, que no sé, pero parece que el comunicado de prensa de Casa de Gobierno fue más o menos como un folleto de la CIDE, porque tenía falta de ortografía, problema de reacción. No, digo porque Sí. Sí, será que ya está. Está en el riñón mismo de Alfredes. En el ADN de ellos, ¿no? Como, o sea, las diferencias de lo que tenemos cada uno en nuestros ADN, ¿no? Zarpado. Bueno, yo creo que para cerrar este bloque nos queda hacer una mención más desde Huelga. Recordamos que el 20 de octubre del 2010. Mataban a Mariano Ferreira en una emboscada muy zarpada, muy parecida a prácticas, ¿no? Ya conocidas, ¿no? de otras ocasiones. Recordamos, Mariano Ferreira era un militante de la FUBA, en un corte programado y planificado y organizado por, y avisado por les trabajadores que pedían pase a planta permanente, entre otras cosas. Una encrucijada, una emboscada y la patota de la Unión Ferroviaria puso fin a la vida de Mariano, hirió a otras personas. Zona liberada por la policía. Zona completamente liberada y obviamente el aval del gobierno, donde de hecho creo que yo lo tengo muy presente, esa conversación que terminó pudiendo ser parte de prueba en el juicio de Pedraza con Tomada, donde le dice no hay nada mejor que una buena defensa ante un ataque, ¿no? O sea, como que le da el aval de lo que él hizo en esa situación. Pedraza no estaba en ese lugar, en ese momento, pero por suerte fue condenado por responsable y otras dos personas por el asesinato. Pedraza tuvo el privilegio de gozar de una libertad, una prisión domiciliaria en su casa, por suerte. De Puerto Madero. No está más con nosotros. Por suerte, no, en Puerto Madero, totalmente. Por suerte no está más con nosotros. No era su casa, seguro. Era de la mujer, viste que se casan todos con mujeres de mucha claro. plata. Que se sacaron el bingo. Pero bueno, nada, desde acá, desde Huelga, recordamos a Mariano y recordamos a todes, ¿no? Porque creo que así como Mariano fueron muchos que por estar en primera línea terminan pagando con nuestras vidas, con sus vidas. Y si bien en el caso de Mariano, bueno, hubo un juicio, se los condenó a algunos de los responsables, sabemos que los responsables políticos están hoy en el poder, siguen estando, son nombres que siguen estando en nuestro alrededor político, estamos en plena campaña electoral, así que a más de uno de los que estuvieron involucrados en este asesinato, más de uno va a votar. Así que, bueno, y los dejamos con un temita. Este temita que traje es un disco. Cuando sucede esto de Mariano, se saca un disco que se llama Cuerpo, se los recomiendo, es hermoso. Y vamos a escuchar a Acorazado Potemkin, que me cuesta mucho decir ese nombre. Y Paula Mafia, Las Piedras. Desde Huelga de Amores nos preguntamos: ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. Aparición con vida de Tehuel. Las vidas trans también importan. Aparición con vida de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde carajos está Tehuel? Las vidas trans importan. ¿Dónde está Tehuel? La tierra no traga. A Tehuel no desaparecieron. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Las vidas trans importan. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Thank you. enciendan. Varieté Huelguera presenta las nuevas Matías luces Datri. Vengan a verme, estoy en el infierno. Vengan a verme, estoy aquí. Buenas, buenas, buenas. Bueno, vuelvo acá con la columna mensual, casi mensual que estoy haciendo acá. Hoy vamos a hablar, como adelantamos ya más al principio, sobre soundtracks hechos por referentes, por figuras importantes del rock nacional, del rock argentino. Bueno, quería empezar con el primer caso, que es lo que estamos escuchando ahora, que es Manal. Claramente Manal. Que hizo la música de una película, que es una película bastante, digamos, innovadora para la época, para el contexto nacional, que es Tiro de Gracia. No sé si han escuchado hablar de ella. Es una película dirigida por Ricardo Becher y escrita por Sergio Mulet, que es una película que está dentro de la movida del Ditela, ¿viste? Del Instituto Ditela, de toda esa cuestión avant-garde. Es como una película bastante surrealista, con escenas medias colgadas, escenas que no entendés bien a qué vienen. Pero hay un par de cuestiones interesantes dentro de la peli. Una es que en un momento hay un personaje que es gay y tiene como un mentor, como un gay más grande, una persona gay más grande, y le pregunta, ¿cómo hago yo para darme cuenta donde hay gente como yo? Dice. Y se pone. Y el mentor le dice que hay lugares donde, como los baños públicos, donde se hacen encuentros, en los cines, en los taxi boys, que te das cuenta, dice, viste, como que muestran imágenes de la ciudad. Eso me pareció llamativo, dado el contexto de la película, que es una película que no sé, que tiene tintes bastante machistas, o el protagonista es nunca empatizás, como medio una basura. De hecho, empieza la película matando a alguien, el chabón, y es rara. Pero bueno, nada, eso me pareció interesante. Y la música es como, bueno, blues, manaloso, medio free jazz, por momentos. Y por momentos también hay como cantos así a capelas que se hacen en reuniones. Es una película que está en YouTube, si la quieren ver. Es interesante. Y también, un dato muy interesante, es que aparece Susana Jiménez. Tiene un pequeño papel, el Laucha se llamaba su papel. Y también aparece en esta película Cristina Plate, que es una persona que nombré en mi columna anterior, en Mina de Rock. Y Cristina Plate en... y también su marido Roberto Plate aparece en esta película y me llama la atención porque Cristina es la primera en grabar rock y también la primera en aparecer en una película cuya música la hace una banda de rock nacional, así que nada. ¿De qué año es la película? 1969, filmada en blanco y negro. Y también tiene una escena medio BDSM, pero no sé si entra en lo BDSM o en estas cosas raras que pasaban en la película, ¿viste? Pero bueno, también digno de mencionar, me parecía. Corremos 13 años. Cambio de ritmo. Rotundo. Nos vamos de la psicodelia ya a otra época. Igual esta peli es más rara que la anterior, me parece. Pero bueno, acá, bueno, Charly García. Charly García, claramente ya se escucha Charly la voz. Esta es la película Pubis Angelical. Es una película de 1982. Donde la protagoniza Graciela Borges, está dirigida por Raúl de la Torre. Es una novela hecha por Manuel Puig, mismo escritor que Boquitas Pintadas y creo que El Beso de la Mujer Araña. Uh-huh. Bueno, es una historia escrita por él, dirigida por Raúl de la Torre. El Encaso, Graciela Borges, Alfredo Alcón, China Zorrilla, Pepe Soriano. Todo muy teatral igual, o sea, teatral a full, viste, como las muertes extendidas, larguísimas, viste, como que tardan 3 minutos en morirse y cosas así. Pero bueno, nada, es una película también con tintes muy surrealistas. Es algo que tiene en común toda esta columna, es que todas las películas, por lo menos de las que yo vi, son todas inconexas en algún punto, no tienen una linealidad, una trama, son como imágenes sueltas y subhistorias, viste, como son todas así. Y esta no es la excepción. Lo que se da interesante en esta peli es que es una película del 82, todavía durante la última dictadura argentina, es que hablan del peronismo. Y hablan y ponen el tema como en jaque, ¿viste? Como que hay oposiciones. Está la protagonista, que es Graciela Borges, que está enferma, es una persona que está enferma, tiene un tumor, vive en México, se exilió o no sé qué, porque no entendí mucho, no deja muy claro, y tiene un amante que es Montonero. Y entonces en un momento se ponen a hablar en el hospital sobre qué tan importante era que Perón sea de derecha, el chabón medio, bueno, pro-peronista, ella diciéndole que Perón destruyó la izquierda y así, como poniendo todo el tiempo el tema en jaque, ¿viste? Como que la película no, siento que no se para en ningún lado, como que pone las dos caras, ¿viste? El chabón dentro del movimiento Montonero, hablando, dudando de cuestiones de lo que está pasando, hablan bien de Evita, pero bueno, y también pasa lo mismo con el feminismo. Tiene una amiga que todo el tiempo le tira data feminista y Graciela, la protagonista, se queja de eso y como que también se ponen los temas ahí, que me pareció interesante. Y bueno, la música es así, ¿no? Es como... medio psicodélica también. Ochentosa, ¿viste? No, no tan ochentosa, pareciera. ¿No? ¿Cómo? Que es medio psicodélica la película, sí. Y... ¿ah, la viste? Sí. Es en el cine, la extraña. Te lata mis años. Esa película muy psicodélica, pero súper interesante. Rara, rarísima. Rarísima. Todas así. Las que vi. Densa, larga. Muy lenta. Casi 2 horas dura. ¿Sí? Me da ganas de subirle la velocidad. Que para esa época era muchísimo, porque en general las películas eran de hora y cuarto, hora y media, ¿no? Mirá. No eran tan largas, ahora es más común que antes de Star Wars, después de Star Wars, me parece. Ah, ¿no? Mira. Y la anterior de Manuel también duraba casi 2 horas. Bueno, en el medio Charlie hizo la música... Mañana cumple 70, Charlie, ¿no? Mañana, escorpiano. En el medio Charlie hizo la música de una obra de teatro que se llama Terapia Intensiva, una obra de teatro de Gasalla. Y después, en el 88, cambiamos de estética un poco. ¿La de los enfermeros? No. Por ahí. Sí. Esa, sí. Totalmente loca. Bueno, acá llegamos al año 1988 y sale la película de Gustavo Mosquera, Lo que vendrá. Que es una película con una estética Blade Runner. O sea, acontece en una Buenos Aires futurista, así desprovista. Vos la viste, Pavo, así que si querés decir cosas de la peli, por favor. Es como una Buenos Aires deshabitada, media gris, media azul, todo, ¿viste? Esos tonos. Y tiene también, no tiene una trama pero tan puntual, pero tiene toda una apuesta de imagen, de cámara. Es la primera película argentina que usó el steady, digamos, la técnica de steady, de filmar, que es, no sé si viste ese plano largo donde están en la cancha, sí, que se acerca, sí, y se aleja la cámara. Es como muy experimental, pero está buenísima. Es de las que más me gustó de todas las que vi. Y Charlie actúa en esta película y tiene un personaje increíble. Hermoso, que está buenísimo. Es hermoso el personaje que tiene Charlie. ¿Es de Doria la película? No, de Mosquera. Mosquera. Que es el mismo que hizo Moebius. Que yo no la vi, Moebius, pero es así, es ciencia ficción, en una cosa así media futurista, con unos colores medio así como tipo sepia, ¿viste? Una cosa así muy, muy rara, y muy rara también para la época, ¿no? Porque estamos hablando de los 80. Fines de los 80. Igual, o sea, los raro. 80 es, para mí, ¿no? Es la década de la ciencia ficción. O sea, claro, pero hay ¿cómo unas está logrado? De ciencia ficción, pero que... ¿en cómo está logrado? Porque son pelis que, obviamente, pensando en esto, en el contexto, está lograda esa ciencia ficción, o sea, lo ves. Sí, lo aparte ves. De los lugares donde filmaron, todo, realmente te crees que están en una utopía, no, lo contrario, la utopía. Distopía. Bueno, en esta película también aparece Rosario Blefari haciendo morí, de... cuando vi la presentación dije, ¿qué personaje va a ser? Un personaje y hermoso. Re lindo el personaje aparece que hace. Aparece Rosario Blefari. La enfermera. La enfermera, sí, una enfermera misteriosa que aparece ahí. Bueno, la película es que empieza con que Juan Leirado, que es el antagonista, digamos, le tira un tiro a alguien en una marcha. Y es Hugo Soto, este alien, también actor, otro grosso. Y él queda como en coma, y ahí transcurre todo, ¿viste? Como está medio en semiconciencia el chabón, y pasan cosas, se acerca. Muy bien logrado eso también. Hermoso, muy, muy buena peli. Quería decir algo más de esta película, a ver si me acuerdo. Ah, que también tiene como puntos en común, y esto lo quería nombrar al pasar, con Hombre mirando al sudeste, que también la protagoniza Hugo Soto, salió 2 años antes, también es ciencia ficción, y la música la hace Pedro Aznar, la de música, y con otro compositor más que no me acuerdo el nombre, de esa película. Pero no hablo de Pedro, porque Pedro hace un montón de soundtracks, no sería nada extraño, ya se sabe. Bueno, avanzamos, ahora cambiamos. Con el flaquito. Entre las iras de Dios y la maldad de tantos hombres, gente sin luz. Bueno, Spinetta tiene una relación un poco más acotada que incluso Charlie. Charlie también volvió a hacer una música en el 93 de otra película que se llama Funes, un gran amor. Pero bueno, no hablé de ella. Y Spinetta tiene dos cuestiones con el cine. Tiene un corto de Fernando Spinner que se llama Balada para un Kaiser Carabela, que es del 89. Fernando Spinner es el padre de Natalia Spinner, una piba más o menos de mi edad que hace música y que me encanta la música que hace y es muy grosa. Quería nombrarla también. Y la música, son todos cortos todas cosas experimentales. Este corto, Balada por un Kaiser Carabela, es como con muy poco diálogo, son muchas imágenes, y acontece ahí en como en la costa, en un lugar donde hay juegos y videojuegos, cosas así, y él tiene el coche, que es un Kaiser Carabela, que no arranca. Y hay una familia, una mujer y un niño, y Spinetta le dice, no arranca, vamos a tener que pasar la noche acá. Actúa él. Eso, me olvidé aclarar. Actúa él, es uno de los protagonistas, y hace la música. Esta música igual no es de esa, es una música más bien instrumental la que hace, que lo que me gusta de la música que hace Spinetta en este corto es que no escuchás tanto a Spinetta, se sale un poco de su papel para hacer la música de la película, que eso en los demás no lo noté, en todos te das cuenta que es Manal, que Charlie es Charlie, que tal es tal, y está bueno, siento que no se salieron del todo como para darle la impronta personal, ¿no?, de la música a cada película sin aparecer ellos. Pero bueno, igual el banco, igual está buenísima. Y lo que estamos escuchando es Parado en la Sentina, que es una canción para una película que es una ópera rock, que es una película del 94 que se llama Fuego Gris. Esta peli, Fuego Gris, de Pablo César, es una película también surrealista, donde hay como... Esta no la pude ver, es la única que no aparece por ningún lado. Que se trata de un protagonista así andrógino, sin género, que cae en una alcantarilla y entra como en un mundo donde se genera una tensión entre el mundo externo y el interno. Hay toda una cuestión de Alicia, medio de Alicia. Todo esto lo estoy diciendo de entrevistas que escuché del director porque no la vi. Lo único que puedo decir es que sacó un disco en el 94, Spinetta, que se llama Fuego Gris, y que es un discazo y que es de esta película. Que no tiene diálogos la película, es musical, como te digo, es una ópera, y bueno, y con sonidos de ambiente, del lugar. Una especie de Tommy de la Argentina sería eso. No sé, no la vi, pero claro, es una ópera rock, es como se basaron un poco en eso. Que de hecho hubo intentos de ópera rock, Almendra, por ejemplo, con Almendra 2, la idea era que sea una ópera rock, y no se dio a cabo, y lo mismo Charlie antes de Sui Generis quiso hacer una ópera rock, pero no había plata. Así que en el 94 se hizo la ópera rock argentina y es Fuego Gris. Bueno, queremos la listita. Quiero la listita de estas pelis, por favor. Sale la lista, sale. Temón. Discazo que descubrí. Acá me sumo a la columna de Mati con un disquito. Con un disquito, Las Mantenidas sin Sueño. Es un disco de Los Baba del 2007 y que fue, o sea, yo lo descubrí como disco primero, me puse a indagar porque me pareció muy interesante el nombre y es una película, Las Mantenidas sin Sueño del 2007 y es de Vera Fowill. Ni idea de esta película. ¿La viste la peli? No, ubico Vera Fowill. Directora, actriz de esta peli. La peli es, no se las voy a spoilear porque está en Vimeo, la pueden ver. La calidad es malísima, la intenté ver 2 veces y me sucede lo mismo, que a mitad de la peli se desfasaja el audio, pero vale la pena verla igual. Y es una historia entre una madre y una hija donde los roles se contraponen, hay un intercambio de roles, una hija de 10 años que se tiene que hacer cargo de su vida y la vida de la madre. Y la musicalización es de Los Baba, es un disquito que no es para escuchar, no te vas a escuchar muchas cosas porque son temitas cortos, hay temas de 50 segundos, o sea que ambientan diferentes situaciones de esta peli. Y este es el temón que da nombre a la peli y al disco. Y ese era el aporte desde acá. Qué bien, el aporte y la semilla de la columna. Bueno, no nos vamos tan lejos igual. Nos vamos con Gusti, diría la China. Bueno, voy a cerrar la columna hablando de esta película. Ay, es hermoso este tema, ¿no? Esta película, que se llama Más Bien, es una película del 2001, de Eduardo Capilla, donde actúa Cerati, es uno de los protagonistas, de los tres protagonistas. Y esta es una película que realmente, qué bien que exista por el soundtrack, la verdad, porque la peli es también inconexa, son clips sueltos, como que esa la quise ver pero no la llegué a terminar, tengo que admitirlo. Pero aparte se ve muy mal, está en YouTube y se ve muy mal. O sea, es una película donde realmente lo más importante es la imagen, porque te das cuenta que las tomas, la fotografía está buena, que se habla mucho de eso, pues no es tanto la trama, el guión, sino es la puesta en escena. Y si no se ve eso, como que cuesta. Pero este es realmente el de todos los soundtracks que estuvimos viendo hoy, el que más me gusta es este de Cerati, Más Bien. Es un disco que se la rebanca al lado de cualquier otro disco de Cerati, digamos. No tiene como ese subgénero de soundtrack, para mí es un disco que funciona perfecto solo. Es un disco ambient en su mayoría, tiene canciones un poco más punchies, tiene canciones entran unas guitarras de guitarras acústicas, así como una textura orgánica y electrónica así muy, muy en el medio, de madera. Este que estamos escuchando se llama La Costura de Dios. Ya, las imágenes son muy fuertes. Y bueno, nada, son tres médicos que viven aventuras. La película, como que no mucho más que decir. Y bueno, y con esto concluyo mi columnita. Bien, acá la China está comentando tu columna. Sí. Te amo, Mati, te amo. Qué objetiva. Gracias por llevar a Gusti. O sea, yo te la traduzco, así que... Me encanta. Alto disco. Nada, hiciste feliz a la China Huelguera. Me encanta. Y a nosotras también. Y a nuestros oyentes también. Sí. Gracias. Y aparte gracias. Está bueno esto de empezar a encontrar estas joyitas, estas perlitas así de... Y más cuando estamos hablando de bandas que nos gustan, que escuchamos habitualmente, y cuando las vemos en una peli, para quienes disfrutamos de mirar pelis y de escuchar música, cuando se juntan esas dos cositas, decís, ay, gracias. Bueno, dejo sonando un tema de Fuego Gris y cerramos con eso. Preciosa Dama Azul, es un tema muy lindo de Spinetta. Qué lindo, gracias. Pobre la mujer azul, era una doncella, con sus dedos hizo cruz y chao. Solo la mujer azul era la más bella, como el brillo de un puñal, oh no. Habla sola en su tonel, sin reír, abismal. Pobre la preciosa dama azul. Solo la mujer azul. ¿Estás escuchando? Huelga de Amores. Bien, bueno, alta varieté. Tienen ahí, de última se comunican con nuestro operador si quieren saber qué peli ver este fin de semana. Después haré la lista de Spotify también. Bien. Y puedo hacer una YouTube con las pelis. Bien. Estaría bueno. Todo queremos. Todo. De todos modos, yo creo que entramos a YouTube y si escucharon alguno de estos nombres que tiró Mati, ahí la van a encontrar, ¿o no? Sí. Pero si no anotaron... No, se comunican con nosotros. Se comunican automáticamente. Se fijan en nuestro... Te pasamos el link. En nuestro Instagram. Bien, bueno, ¿qué ondis? ¿Cómo viene el finde? Este tranqui. Este viene bastante tranqui porque venimos, ¿no? Bastante ATR, de fiestita, de fechita de teatro. Está lloviendo, ¿no? Como que vamos a ir a la Netflix. Hoy sale Netflix, YouTube, claro, claro, Cuevana 3, todo eso. Toda esa sale. En realidad yo traigo dos fechas que van a suceder, pero me parece piola que se esté atenta. Una es que el viernes que viene va a ser la Noche de los Teatros, edición Zona Sur. Sabemos que esto sucede hace una banda de tiempo en Capital. Pero bueno, a veces por cuestión de movilidad, de tiempos, ir a Capital nos representa mucho laburo. Bueno, saber que el próximo viernes 29 de octubre, muchísimas de las salas de Zona Sur, de hecho, hasta hoy estaban convocando a salas, artistas, espacios para sumarse a la movida. Así que próximamente va a estar lo que es La Grilla. Así que atentes a cuando salga esa data, porque hay que anotarse, obviamente, previamente, pero es una noche donde se abren todos los espacios, ocurren obras de teatro para ver en forma gratuita. Así que bueno, a ir agendando esa fecha. Y una fechita también que quería compartir, por si no vieron los carteles y demás cuestiones. El 21 de noviembre, o sea, falta un montón, pero no tanto, en el Teatro Maipú de Banfield, Pepe Cibrián va a estar haciendo Habla Marica, en base a textos de Lorca. Así que también, tremendo actor, que, o sea, esto, ¿no? Capi tiene un teatro acá en Zona Sur también, y a veces les groses cruzan el charco y hay que aprovechar. Y les conurbanes también están moviendo, porque nosotros vamos a tener una salidita el domingo, que vamos a ir a ver a Cuentos de Norte a Sur de nuestra amiga Gaby Pajés, que hay un ciclo de infantil en Nobles Bestias todos los domingos. A partir de las 3 de la tarde ya hay 2 o 3 obras por fin de semana para niñes. Los Tres Chanchites, es hermosa esa obra, o sea, les pibites la van a pasar re bien y les adultes también. Galileo Galilei también es una muy buena obra, es un poco más densa, o sea, si quieren ir con pibites, Galileo, tienen que ser pibites que les guste el teatro, que se concentren porque si no van a dispersar. Y la que vamos a ir a ver nosotras en manada, que es... Cuentos de Norte a Sur, de Gaby. Bueno, yo paso un último chivo, que es que los miércoles estamos haciendo con Pao Baruque un laboratorio corporal en La Toma. Los miércoles a las 4 de la tarde y está dirigido a personas trans y del colectivo LGTBQI+. Eso no quiere decir que si no te consideras parte del colectivo no puedas venir, pero como que está dirigido a esa parte del colectivo, que también siempre nos sucede de que en otros espacios no hay una determinada comodidad para trabajar todo lo que tiene que ver con la cuestión corporal, el laboratorio corporal, el entregarse, la confianza y bla. Así que está abierto este laboratorio. No tiene una continuidad, con lo cual si no vas a una clase y después no podés ir a la otra, si vas a una y después no podés ir a la otra, no sucede. Así que les invitamos a partir de las 4 de la tarde a La Gorra en La Toma. Y con esto cerramos esta extensa y hermosa variedad. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y se lastima con grillos por la calle, lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia, sí. De esta manera pomposa quiere conservar su asiento, lo de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habrás visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población, que el lunes un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para gritar mi dolor. Tengo a la violeta para pedir en su canción. Necesitamos justicia y la paz en la nación, sí. La guerra no es de la gente, presidente, por favor. Estamos con la mitad invisible de la historia. ¿Cómo andan? Muy bien. Estuvimos escuchando a Violeta, porque vamos a hablar de ella. Antes estaba La Carta, un clásico de esa voz particular. Violeta Parra Sandoval nació un 4 de octubre del 17, un año bastante particular para las revoluciones, ¿no? El año de la Revolución Rusa, se ve que por eso ahí le quedó marcada esa compromiso militante. Es seguramente, si hablamos de Latinoamérica y de mujeres, es de mujeres y de disidencias también, pero particularmente de mujeres, es una de las voces emblemáticas. Compositora, intérprete musical, trovadora, que a veces no se usa esa palabra para las mujeres, pero podemos decir que es una trovadora, ¿no? Queda como que siempre son trovadores varones. Bueno, ella es una trovadora. Recorrió Chile de arriba abajo y fue recopilando. Digo, esto mismo que hacía Atahualpa Yupanqui, parece que no era tan importante que lo hiciera Violeta, pero también lo hizo. Fue recopilando cantos, música. Y tiene la impronta toda su música de lo autóctono, lo popular y lo que está arraigado en Chile, ¿no? Cuecas, está lleno de cuecas. De hecho, la que había elegido es una cueca. Ella empezó desde muy joven y muchos de los temas los compuso con sus hermanos. Inició su parte musical, porque era un artista que además pintaba, trabajaba en cerámica, madera, bueno, un montón de cosas más, en clubes nocturnos y las pequeñas salas chiquitas en Chile. Tuvo un programa de radio y se fue a participar, calculo que por su militancia comunista, en el Festival de las Juventudes Comunistas en Polonia. Y se quedó ahí girando por Polonia, Hungría, la vieja Unión Soviética. Y hizo su primer disco larga duración en París, donde se quedó instalada a partir de 1961. Y ahí le editan su primer disco larga duración, LP. Y expuso ahí también, no solamente que se populariza, tiene mucho éxito, es la primera mujer latinoamericana que tiene tanto éxito, estamos hablando de la década del 60, ¿no? Principio de la década del 60. Y ahí también expuso en el Museo del Louvre, porque ella, como expliqué, pintaba y allí expuso óleos y esculturas. Hacia mediados de los 60 vuelve a Chile, centrando su energía en la creación de un centro comunitario para las artes y el activismo político. Tuvo, además, fue madre de 4 hijes, Ángel, Isabel, Carmen y Rosa. Y bueno, lamentablemente Violeta es una de las que eligió el suicidio, había estado con una depresión bastante grande a los 49 años, después de una depresión que tenía determinados altibajos, eligió suicidarse, pero Violeta nos dejó todo ese maravilloso legado de música y poesía. Otra que quería traer hoy me vine con mujeres de las letras y de la música, es Alfonsina Storni, en este caso por la fecha de su muerte, que fue el 25 de octubre del 38, 1938. Alfonsina fue hija de inmigrantes europeos, hay un poco de confusión, si nació en el barco, si nació en Suiza y vino muy chiquita, bueno, no importa dónde nació, el tema es que sí era hija de inmigrantes europeos, se instalan en un bar familiar, hacen varias cosas hasta que se instala un bar familiar en el que ella empieza a trabajar de muy joven. La forma de vida de ella fue poco común para una mujer que principio del siglo también, estamos hablando poquito antes inclusive que Violeta. Bueno, atendió en el bar familiar, pero no era lo que quería, su vocación era la de ser actriz, así que empezó a recorrer el mundo. También otra mujer que recorrió con las obras de teatro varias ciudades de Argentina, estuvo en Europa, fue a distintos lugares y en todos los lados aprendió y fue conociendo cosas. Como actriz, a mí me llamaba la atención que, entre otros autores, interpretó a Henrik Ibsen, que no era muy común en esa época, con la obra Espectros, a Benito Pérez Galdós, con La Boca de la Casa, o a Florencio Sánchez en Los Muertos. Esas eran como las cosas que iba realizando. También ejerció como maestra y escribió algunas obras de teatro en estos momentos en que actuaba. Y el... Sí, una característica de Alfonsina también era la escritura, lo epistolar, ¿no? Mujer de cartas a sus amantes, a su amiga, a compañeras escritoras con las que constantemente intercambiaba. Y además, en 1912 me hizo acordar a Isadora, que la traje la otra vez, a Isadora Duncan, que nunca se conoció los padres de sus hijes. Bueno, Gabriela Mistral tampoco se conoce quién es el padre de su hijo, que nace en 1912. Nunca develó quién era el progenitor, lo eligió criar sola, lo educó y lo amó por sí misma y siguiendo sus valores, sus proyectos y que eligen tener o no marido, como lo hizo en su momento Isadora también. Y por qué no Violeta. Insisto que estamos hablando del siglo, fin del siglo XIX, principio del XX, o sea que una revolucionaria para la época. Sí se hizo pública y hasta le escribió alguna poesía su romance con Horacio Quiroga, el escritor uruguayo, que justamente cuando se suicida le escribe, que también se suicida, le escribe una poesía. Ella siempre escribía todo aquello que le tocaba. Bueno, es de las grandes escritoras latinoamericanas y compartió paneles, cartas, como decía, con otras grandes como otra chilena, Gabriela Mistral, o la uruguaya Jonah Dibarburu, que sin duda son como las poetas de la época de acá de este sur, que seguramente cada una de ellas ya estaremos buscando en sus vidas, no tenían que ver con las características que tenían que tener las mujeres en ese momento. Y ahora. Entre todas las elecciones que hizo de su vida, bueno, eligió el suicidio, en este caso lo elige porque tenía un cáncer terminal, ya su vida no tenía solución y eligió matarse, ¿no? Y bueno, es un poco esa cosa que en esa época del positivismo en auge, ¿no? También estaba, bueno, el libre albedrío también es elegir cómo morir y bueno, elige suicidarse. Y quería traer una poesía que justamente la comentábamos con Marce al principio. Yo esta poesía, ella me dice que se la hicieron leer, yo la leí, a mí, estaba en el manual de la escuela secundaria pública de la década del 60. Quisiera saber quién metió ese poema porque ahí, ¿no? ¿Qué mujer? Había poesía de Gabriela Mistral y poesía de Alfonsina Storni. Y me acuerdo de haberlo leído y lo quiero compartir porque es de 1918, pero valga si de romper mandato se trata. Tú me quieres blanca. Tú me quieres salva, me quieres de espuma, me quieres de nácar, que sea azucena, sobre todas casta. De perfume tenue, carola cerrada, ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nibia, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles, los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú, que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuántos milagros, me pretendes blanca, Dios te lo perdone, me pretendes casta, Dios te lo perdone, me pretendes salva. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y llévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen nombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta. La verdad, yo quisiera más alfonsinas, violetas, gabrielas, Juana de Ibarburu y demás, y no tantas wandas. Por favor. Que así sea, hermana. Que así sea. Bueno, gracias. Siempre tan oportuna y tan acertadas tus columnitas. Uf, qué huelga. Qué hermosa huelga, qué hermosa forma de concluirla. Le decía a la Tana, yo lo leí a los 8 años, gracias a una docenta, y me acuerdo que me impactó un montón. Y creo que ese cuestionamiento al género cis, que es el con el que sexualmente me relaciono, lo llevé conmigo desde muy chiquita. Así que agradezco este poema que, al menos a mí en ese momento, con 8 años no me fue indiferente y me pareció maravilloso. Así que gracias. Y sigue siendo. Hay más poesía, Alfonsina, pero esta me parecía propicia para justamente indicar lo que, aparte de la época, ¿no? Insisto, 1918. No, lo hizo ayer. Claro. Qué hermoso. Bueno, como todo lo que empieza llega a su fin, esta hermosa huelga número, no sé cuántos números ya. Y también. Algo. Y algo así está. Estamos transitando el tercer año. Tercer año de huelga. Tercer año de este encuentro colectivo. Encuentro colectivo que es creado, craneado por Pau Privato, por La China Monte, quien les habla, Marce Dal Santo, en la programación y columnero Matías Datri y nuestra columnera de las primeras, la Tana Paceli. Así que nosotros formamos este colectivo Huelga de Amores a resistir, a existir, a celebrar, vale la pena. Bueno, nos vemos. Nos vemos pronto, nos seguimos escuchando. Nos seguimos escuchando. Abrazo, Chinita. Se ríe.